Bueno, Servini de Encubría, muchas gracias, muy atenta. Pásala lindo, divertite mañana domingo. Y vos sabés que pensando en diversiones, porque en realidad el mañana domingo va a ser una diversión. Por supuesto que una diversión macabra, pero diversión al fin. Y sobre todo teniendo en cuenta que la relación sadomasoquista entre las personas no están tipificadas como antiguamente, como hace unos 25 años, como enfermedades psiquiátricas peligrosas. Son opciones vitales, exentas del DSM-4, por ejemplo, o de ser calificada por algún médico psiquiatra escasamente actualizado como enfermedades patológicas de la mente, ¿no? Bueno, pero pareciera que hay una expresión sociológica del sadomasoquismo en Argentina, porque, fíjate, la patria de Dios, la patria del dulce leche, la patria del bondi, la patria del asado con cuero, las vacas, toda esa mitología absurda, y eso sí, patológica de la Argentina, bueno, tiene que ver con lo que somos, ¿no? Con lo que en conjunto configuramos esta cosa tan extraña, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque los brasileños también son extraños, porque estar las 365 días del año imbuidos en una alegría idiota como tiene de los 200 millones de brasileños, 150 millones de tipos están configurados para una alegría idiota, viste, que se caen de la risa de cualquier cosa. Están todo el día mamados, fumados, están todo el día pasados de rosca. Dices, es idiota, ¿no? No hay alegría eterna, no hay felicidad sempiterna. A lo sumo, un polvo de vez en cuando te da una sensación de alegría y de felicidad, un polvo. Fíjate lo que te digo. A pesar del tremendo conflicto que tienen el 90% de las mujeres en Argentina, en sexual, y esto no es una discriminación de género, es objetivo, hay que hablar con psicólogos, psiquiatras. Pero no, me estoy yendo del tema. Eso, qué sé yo, por ahí el INADI en su estupidez realmente llamativa, no sé, está escuchando, dice, bueno, parece que las mujeres son nomás las víctimas de un estatus cultural que tiende a un fascismo espeluznante. Che, bueno. Argentina está en esa cosa de muerte tras muerte. Mira, qué sé yo, va empezando, no vayamos tan lejos, dentro de la década ganada, digamos, qué sé yo, no sé, Cromañón, ¿te suena a Cromañón? Bueno, qué es eso, casi 200 pendejos, vivitos, una minita, una banda de mierda como es los callejeros, por más que a Palazzo le pese. Una banda de mierda, hijos de puta. Realmente, no, perdón, con perdón de las meretrices, que son personas dignas, dignísimas, diría. Bueno, ¿cuántos? ¿200 tipos? ¿190 y pico? No importa. ¿Qué sé yo? Después, más muertes, los choques de trenes. Viste que un tren, una formación monta otra, 50 muertos, 100 muertos, 300 muertos. Se caen los aviones. Está bien, esas caídas de aviones están afuera de la década ganada. Austral, Fray Bentos, etcétera, etcétera. Fray Bentos, perdón. Esa fue en la última década infame de los 90. Bueno, ¿qué más? Asesinato indiscriminado, el gatillo fácil de la cana, en Buenos Aires, en Córdoba. miles de muertes, crímenes, femicidios, persecución policial contra las meretrices, persecución policial contra los adolescentes fumetas, fumones, que es lo único que saben hacer. Bueno, una cosa de lo, y encima con el viejo pelotudo del Francisco, realmente es algo alucinante la Argentina, ¿no? Una especie de emporio del crimen, un shopping de la muerte. Realmente es una maldición para Argentina tener petróleo, entre paréntesis, fracking, cierro paréntesis, abro paréntesis, Chevron, cierro paréntesis. Es una maldición tener oro, plata, minerales costosos, preciosos. Abro paréntesis, digo, Barry Wall, cierro paréntesis. Es una maldición tener grandes tensiones, praderas fértiles, regímenes de lluvia acorde a esas praderas fértiles. Abro paréntesis, digo, Monsanto. También una maldición estar vinculada con los chinos, porque los chinos necesitan soja transgénica, los chanchos chinos. Chanchos chinos. Coma chancho chino, consume chancho chino. Bueno, hay que acá lo viste esas casas de comida de Indochina. Por ahí pasan perros, gatos. Acá en el Boulevard San Juan, ahí frente a Luis. Bueno, todo eso configura la Argentina, viste, en la década ganada, configura realmente algo. A mi entender y a mi escasa racionalidad, bueno, un pozo ciego. Por eso, a partir de este sábado, vamos a rescatar algo, una porción infinitesimal de la tremenda obra de Frank Vincent Zappa, que para alegría de la clase media americana y del Congreso y de la White House, el Capitol, bla, bla, bla, bla, toda esa gente de mierda que está en todo el mundo, que está en Argentina, que está en Estados Unidos, que está en Nicaragua, que está en Cuba, bueno, en España, fin de cita. Eso estuvo muy bueno, fin de cita. Che, entonces vamos a rescatar la obra, algo de la obra, una porción microscópica de la gran obra de Frank Zappa, el hereje del rock, a aquellos que los mismos rockeros ignoraron por siempre y para siempre, pero sin embargo, se habla mucho de Brian Eno con sus capas sonoras, con sus producciones, pero en realidad Brian Eno al lado de Frank Zappa, entre comillas, era un sordo, entre comillas. Así que a 10 años, que van a ser muy pronto de la desaparición física de Frank Zappa, vamos a rescatar algo de una banda que fue descomunal a fines de los 80, pero que esa mía banda enterró para siempre al Zappa del rock, al Zappa del jazz, al Zappa del blues, al Zappa del heavy, del hard rock, enterró para siempre por los tremendos conflictos que tenía adentro de la banda, entre los músicos, con el alcoholismo, fumo, droga, heroína, cocaína, puterío y más puterío, que decidió cancelar para siempre a fines de los 80. La experiencia con las grandes, con esta gran banda de rock, jazz, blues, música contemporánea, rescatando Stravinsky, Bela Bartok, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar, en primer lugar, un tributo, un original tributo que hace Frank Zappa con la banda y con una intervención de un gran cantante, morocho él, Al Willis, un tributo inicialmente a Jimi Hendrix y luego a Eric Clapton. Escuchamos eso inicialmente de la banda de Frank Zappa. Isaac Hayes, Kathy Hayes, Willie Mays, Helen Hayes. Speaking of Helen, well, it's getting near dark. When the lights be closing, your tired little eyes, I'll soon be with you, my nub, and give you that potato-headed surprise. I'll stay with you, darling, soon. I stays with you till all them stars start to falling. Freak and your potato headed, whatchamacallit. You talking to us now, son? Yeah, you bet I'm talking to you. I got something to say right here. Ain't you the man in black? Just get yourself ready. It's getting near dark. The light's shining through on you. I'll soon be with you, my love. It's the morning, and just we two. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the sea's all dried up. The seas? The seas. You talking dried up? I'll seize you, baby. Hayes, Kathy Hayes, Willie Mays, Helen Hayes. Speaking of Helen, well, it's getting near dark. When the lights be closing, your tired little eyes, I'll soon be with you, my nub, and give you that potato-headed surprise. I'll stay with you, darling, soon. I stays with you till all them stars start to falling. Freak and your potato headed, whatchamacallit. You talking to us now, son? Yeah, you bet I'm talking to you. I got something to say right here. Ain't you the man in black? Just get yourself ready. It's getting near dark. The light's shining through on you. I'll soon be with you, my love. It's the morning, and just we two. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the sea's all dried up. The seas? The seas. You talking dried up? I'll seize you, baby. La mejor banda que nunca vas a escuchar era lo que Frank Zappa inventó, una gran invención para rescatar a sus dos admirados, porque admiró siempre la obra de Jimi Hendrix y obviamente la de Eric Clapton. Primero Ace Purple Ace y luego el gran clásico que la hizo medio planeta, el clásico de Eric Clapton, Sunshine of Your Love. Y hablar de Zappa, intentar hablarlo, esto lo digo porque, entre paréntesis, comento que hace un par de semanas fui invitado a una emisora oficialista, que más que emisora de radio es una unidad básica, cierro paréntesis, pero por cariño y por profundo afecto al conductor del espacio que me invitó justamente a diseñar un microespacio sobre San Frank Zappa, se puede decir, no hay tiempo que alcance para hacer mención de un tipo que largó muy pendejo, que largó adolescente, porque ya tenía 14 años y escuchaba lo que ningún pendejo en el planeta escuchaba, la obra de Edgar Varese, por ejemplo, o se interesaba ya por la música concreta, la música tonal, Anton Webern, Stravinsky, siendo muy pendejo, ¿no? Muy pendejo. Y teniendo un entorno familiar algo confuso, nebuloso, porque no sé todavía, no se ha podido establecer si la vida de Zappa ha sido más interesante o si la vida del padre de Frank Zappa ha sido más interesante, ¿no? Porque Zappa padre era un cobayo de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, porque el primero en el asunto de la balística y luego en el asunto de las guerras bacteriológicas, de las guerras químicas, del armamento químico, el tipo era un cobayo, donde sobre la persona del padre Frank Zappa ensayaban ciertos experimentos bacteriológicos, y por eso hubo la necesidad de trasladarse de Baltimore, Maryland, hacia el desierto californiano, porque ahí estaban las bases secretas de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, donde experimentaban con las armas químicas, del cual el padre era un cobayo y a su vez dependiente de las Fuerzas Armadas, con personal civil, ¿no? Así que no sé cuál de las dos vidas es más interesante, pero bueno, nos centremos en Franz Vincent Zappa, gran compositor del siglo XX, gran músico, tremendo arreglador, director, que tuvo conflictos con todo el planeta de la música, con la Sinfónica de Londres, porque le hacían perder tiempo, plata. Él contrataba, porque hay que pagar los ensayos, contrataba los músicos de la Sinfónica. Los músicos de la Sinfónica de Londres se rascaban el culo, se rascaban las bolas, chupaban, se iban a los bares y él tenía que andar buscándolo para traerlo al ensayo, etcétera, etcétera. Cosa que le costaba miles y miles y miles de dólares, incluso también con la Sinfónica de Los Ángeles, que también eran droguetas, pulmones, alcohólicos, cocainómenos, y que tenía que buscarlo por todos los bares del cercanos al estudio de ensayo para poder proseguir. Tuvo grandes conflictos, sobre todo con obras tremendas como la película 200 Motels y tantas otras cosas, ¿no? Empezó su vida musical con problemas, realmente con problemas, una relación tortuosa, sinuosa, con la policía de Los Ángeles, con la policía de San Diego. Los vecinos no podían entender semejante carácter estrambótico, estrafalario, extravagante de los amigos de Zappa y las cosas que él quería hacer no solamente como músico, sino también como baterista, y se inició siendo baterista, y bueno, intentó hacer películas, obras de teatro, comedias musicales, pero todo estrambótico, todo fuera de escala. Así que tuvo un sinnúmero de inconvenientes, estuvo preso en San Diego por una supuesta filmación de películas pornográficas, cuando eran películas pseudo pornográficas encargadas por los tipos ricos del barrio, ¿no? Que le encargaban algunas películas animadas, y él contrataba a algunas chicas para hacer las voces de los orgasmos, voces orgánicas. Entonces la gente escuchaba esas cosas y llamaba a la policía. Bueno, la vida de Zappa empezó así y siguió peor. Solamente un talento absolutamente fuera de escala desde el punto de vista musical, artístico, pudo haber sobrevivido a tanto ataque de la mediocridad, de esa cabeza provinciana, estúpida, idiota, que es la cabeza que hay en Córdoba, ¿no? Imagínate, Frank Zappa, me echaron de una radio porque dije que Frank Zappa, que si hubiese sido argentino y con esa cabeza, sería uno de los 30.000 desaparecidos, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a Frank Zappa, de esa formidable banda que canceló a fines de los 80 y abandonó definitivamente la música del rock y del blues y del jazz y del gospel y del country y de la música profunda americana como el vaudeville, etcétera, para dedicarse enteramente a la música que siempre quiso hacer, que siempre escribió, que nunca pudo tocar con nadie y que nunca pudo publicar definitivamente, a dedicarse a la música contemporánea del siglo XX, Stravinsky, Bartók, Keys, Anton Weber, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar un tributo a Led Zeppelin, a Page y a Planes Especial, Escalera al Cielo, por la formidable banda de Frank Zappa. Misleading.

and she's buying a stairway to de la gira mundial de Zappa en 1988 y con el final de este formidable y eterno tema de Jimmy Page, Robert Plant, Escaleras al Cielo, con Zappa anunciando a todos, nombrando a todos sus músicos, él mismo da por cerrado el ciclo de casi desde 1966 a 1968 en relación al rock, al rhythm and blues, al blues, al jazz, al country, al vaudeville, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí cierra Zappa con esta formidable reinterpretación, esta, yo no diría un cover, porque hace una transcripción del tema Zeppelin muy original, donde introduce un elemento que en su momento causó una sensación espasmódica, hubo opinión mixta al respecto, la introducción del sinclavier, un instrumento que, o mejor dicho, una herramienta tecnológica conocida hoy vulgarmente como sampler o computadora, etcétera, etcétera, y que, bueno, evolucionó hasta programas de informática como el Pro Tool, por ejemplo, el Pro Tool, que es una herramienta de grabación ultramoderna, pero a Zappa en aquella época, a mediados de los 80, principios de los 80, el sinclavier, ese ordenador le cambió la vida, porque se sacó de encima a por lo menos a 50 músicos. Y ahí se nota en este tremendo collage, que es la versión zappiana de Escaleras al Cielo, cómo él trabaja con el sinclavier y se dedica a dirigir, y etcétera. Casi ya no tocaba más la guitarra, solamente disparaba esos efectos con el sinclavier, esas voces estrambóticas, estrafalarias, y bueno, y armaba todo un collage. Incluso más, del punto de vista técnico-musical, la traslación, la transcripción que hace del solo de guitarra de Jimmy Page, de la versión original de Zeppelin, para que se luzcan los vientos de los hermanos Fowler, que ahí los nombra a tanto Walt Fowler como Bruce Fowler en saxo y trombón, es una obra. Realmente ahí está el meollo de este talento planetario, supraplanetario, que fue y que por suerte seguirá siendo Frank Zappa por los siglos de los siglos. Amén y la puta madre que lo parió. Abrí la puerta del sótano. Conectate al rock. El sótanorock.com. Radio Rock. 24 horas al mundo. Bueno, todo lo que se dice acá en Casa 3, en el sótano rock.com.ar, con Luis y con el qué sé yo, va dicho con todo respeto y por supuesto haciendo de propiedad exclusiva aquella vieja, vieja frase de Calamaro, me cago en todos, pero con amor, ¿no? Así que, si es con amor, vale todo, ¿o no? Sadismo con amor, eso es, masoquismo con amor, eso es bien interesante. Che, bueno, ahora los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, vamos llegando al final, ya después, tras larga data, vamos llegando al puesto número 96, que tuve la suerte, esa suerte que Dios y la Virgen no me ha brindado en la vida para estar presente en un concierto de los AC/DC en diciembre de 2009 con mi amiga Verónica de Río Ceballos, que qué sé yo, va a andar a la vera. Y bueno, una cosa, una de las cosas conmocionantes de la vida, ¿no? Los AC/DC en, me agarro las pelotas en At River Plate, bueno, diciembre de 2009, y los Angus Young, considerado como uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos por los Rolling Stones, y que lo sitúa en el puesto número 96, largaba aquel concierto con un temita que ya prontito lo vamos a escuchar. Y luego, en el puesto número 96 para el año 2011, la Rolling Stone le sitúa a este izquierdista un poco anarquista, un poco mainstream, qué sé yo, no sé. Bueno, cada uno saca su conclusión de aquel formidable álbum Born in USA. Algo así como nacido en los Estados Unidos. Escuchamos a Bruce Springsteen. Primero, Angus, el gran Angus Young, que pone unos huevos, pone unas pelotas para tocar. Es una cosa increíble. Esto está extraído de aquel gran álbum Back in Black, que es un tributo en memoria, in memoriam de Bon Scott, a la muerte de Bon Scott. Bueno, este solo de guitarra de Angus Young de aquella época es también considerado como uno de los 100 más grandes solos de la guitarra del rock and roll de todos los tiempos. Así, primero Angus Young y luego Bruce Springsteen. You said your love had never died. You were waiting for me at home. Put on my jacket, I ran through the woods. I ran till I thought my chest would explode. There in a clearing beyond the highway, in the moonlight our wedding house shone. I rushed through the yard, I burst through the front door. My head pounding hard, up the stairs I climbed. The room was dark, our bed was empty. Then I heard that long whistle whine, and I dropped to my knees on my head. Ok, y para el puesto número 97 la revista Rolling Stone en el año 2003 sitúa, yo no puedo decir que sea desconocido porque en realidad tengo un par de discos, no porque yo lo tenga, pero es un tipo de un gran prestigio en el mundo del rock, un tipo tremendamente influyente, Robert Randolph, que de él se trata, con su banda And the Family Band, considerado como uno de los 100 más grandes guitarristas por la Rolling Stone en el año 2003. Y en el año 2011, pone, a mi entender, con escasa puntería, lo sitúa a Steve Jones, el guitarrista de los Sex Pistols. En realidad, es el único guitarrista a escala mundial que logró, entre comillas, sobresalir, descollar con instrumentos que no le eran propios. Tenía una severa manía de apoderarse de la aparatología y de los instrumentos de otros, como lo padeció el mismísimo Bob Marley, o Bowie, o los Kinks, ¿no? Steve Jones era muy amigo de lo ajeno, sobre todo de la guitarra y de los equipos amplificadores Marshall. Pero bueno, ¿qué es eso? Eso es lo que él mismo ha contado y se puede ver en aquel famoso documental. No obstante, no sé si Steve Jones, esto es una apreciación personal, es un gran músico, un gran guitarrista. Posiblemente, para el género, posiblemente, así como Johnny Ramone, puede ser, que a mi entender no fueron grandes músicos, pero quizás la actitud, el punk se prestaba, todo ese estilo, toda esa ética, toda esa épica del punk se prestaba para músicos como este. Aquí vamos a escuchar un tema que en realidad está extraído de los singles que se publicaron años después de la efímera, de la exigua participación en la escena punk de los Sex Pistols, ¿no? Que rompieron rápidamente por tremendas historias personales, individuales e internas, ¿no? Tanto Rotten como Sid Vicious o el mismísimo Steve Jones, ¿no? con su manía de afanarse cosas. Pero bueno, aquí, mirá, de tal palo tal astilla, esto haciendo una interpretación forzada de la popular épica popular, valga la redundancia, Steve John le dedica un tema donde participa él solito con la guitarra, un par de voces, un bajista, al aquel famosísimo asaltante de banco de Londres que se robaron bastantes millones de libras esterlinas a comienzos de la década del 60. El tema se llama Nadie es inocente. Participa el famoso chorro británico. Y bueno, qué sé yo, la cosa es entre chorro, Steve Jones y aquel que fuera famosísimo. Incluso hay una película que creo que, si la memoria no me infiere, porque a esta altura del partido ya casi ni memoria tengo, es Phil Collins el que hace la película sobre el asalto al tren de correo británico, y que el ladrón Brig se viene tras un periplo europeo, se radica en Brasil, porque Brasil, en Río de Janeiro, porque Brasil no contaba con un tratado de extradición recíproco con el Reino Unido. Así que el tipo, el asaltante del correo, del tren correo, se quedó 30 años, volvió a Gran Bretaña a comienzos del año 2001-2002, volvió porque ya la condena había prescripto y todo, y hizo un par de documentales, discos, y bueno, de aquel momento, que de ese pasaje clandestino incluso por Gran Bretaña, este registro con Steve John, situado por la revista Rolling Stone en el año 2011 como el 97º gran guitarrista de todos los tiempos de rock and roll, blues, etc. Pot, marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, hinni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Mariwana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia, insango, kef, kif, kief, kini. Bueno, creo que queda claro cuando... Primero digamos que antes de la cortinita, una cortinita exótica, pasaba Robert Randolph y su banda familiar, Robert Randolph and the Family Band, como uno de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos, según la Rolling Stone, en el año 2003. Y luego Steve John, del guitarrista de los Sex Pistols. Bueno, solamente una breve aclaración, porque en los temas de los punk, sobre todo los Sex Pistols, se imponía aquel criterio que asumieron los Beatles a comienzos de la década de 60, donde se impuso el criterio de las compañías grabadoras de hacer temas de minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, era una eternidad para la industria del disco, para la industria de la música. Tanto así que Bob Dylan tuvo graves problemas para lograr meter un single con el Like Rolling Stone que duraba más de 6 minutos. Hubo grandes controversias al respecto. Fue el primer track, el primer tema que se publica con semejante extensión de tiempo, ¿no? Bueno, y los punk retoman esa cosa de, impuesta por la industria de la música, tema de 1:30, 1:60, 2:10, incluso los más extensos eran 3:10. Y bueno, en semejante cantidad de tiempo, posiblemente eso haga que los guitarristas de punk se hayan esmerado para que en menos de un minuto muestren toda su habilidad, su virtuosismo, su técnica, su estilo, acorde al género, ¿no? Así que, ¿qué es eso? Es todo tan aleatorio que no se podría decir que Steve Jones es un Robert Fripp, un Frank Zappa, un Jimi Hendrix, un Clapton. Para mí era un músico de tanto, pero bueno, ahí está. No sé si por la cantidad de discos que ha vendido, posiblemente, ¿no? Como los Ramones. No sé, qué sé yo, por ahí estas merituaciones en datos tan globales dejan mucho margen para polemizar y decir, bueno, es una cagada todo lo que hacen los Rolling Stones, ¿no? Bueno, pero no importa, sigamos adelante. Y en el puesto número 98, en el año 2003, la revista Rolling Stone sitúa a un tipo que, en definitiva, no sé. No, tampoco sé a ciencia cierta sobre sus cuestiones técnicas, guitarrísticas. Pero bueno, ahí está, ahí está. ¿Y se trata de quién, Luis? Deformidad. Claro, Lick Stephen, que fuera el fundador de aquella banda de Los Ángeles, uno de los fundadores de la banda de Los Ángeles, Blue Cheer. Esto de Blue Cheer, entre paréntesis, tiene que ver con un tipo de ácido lisérgico muy, muy de uso popular en aquella época de los 60, ¿no? De mediados y fines de los 60. De ahí viene el nombre de la banda, Blue Cheer. Y Lick Stephen logra destacarse porque le da una sonoridad extraña, oscura, proto-punk, proto-noise del rock californiano, ¿no? Porque la afinación es baja, es una afinación rara para el rock de aquel momento y para el rock de todos los tiempos, por supuesto, que las guitarras fueran afinadas tan bajas. De ahí el estilo oscuro, retorcido de los Blue Cheer, ¿no? Así que eso tiene como rasgo distintivo aquella legendaria banda californiana. Y luego vamos a escuchar en el puesto número 98, según la revista Rolling Stone, en el año 2011, sitúa a Alex Lifeson, que es el guitarrista del formidable, aquí sí, formidable trío canadiense Rush. Que no sé si la gente sabe que la gente, bueno, en sentido concreto, no en sentido espectral, ¿no? Sino algunos saben que si Rush se formó sin Neil Peart, el baterista que sucede a Russell, se funda en 1968 en Toronto, se funda Rush, que en realidad toma un estado de conocimiento continental en 1974 con su nueva formación, Lee, el cantante, Lifeson en guitarra y Peart en batería, que sucede al anterior baterista Russell, que había abandonado por cuestiones personales de universidad, si la memoria no me infiere, el trío Rush. De ahí vamos a escuchar de ese periodo de 1974, cuando publican su primer álbum, Rush. Vamos a escuchar, y tiene una extensión alrededor de 7 minutos y medio, pero una interpretación tan formidable este trío, que ya despuntaba hace casi 40 años, iban a ser 40 años, despuntaba lo formidable, lo realmente deslumbrante que iban a ser a lo largo de 40 años con álbumes tremendos como el 2112 o como el álbum Moving Picture, que realmente son los puntos máximos de la obra del trío Rush canadiense. Pero vamos a rescatar, porque a su vez los rescata la Guitar World y el diario New York Times, como uno de los 100 más grandes solos de guitarra de todos los tiempos, ¿no? Producido por Alex Lifeson en su primer álbum, cuando estaba muy entregado a la tradición norteamericana del blues, del rhythm and blues, antes de ingresar de lleno al rock progresivo, sinfónico, al metal sinfónico, etcétera, etcétera, que tuvo como banda sucedánea a Dream Theater, ¿no? Bueno, de aquel primer álbum vamos a escuchar al solo de Alex Lifeson en el tema Working Man de 1974, y rescatado por la revista Rolling Stone como uno de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos.

creo que en definitiva no hay palabras que puedan por lo menos significar este estatus del rock, ¿no? Bueno, primero pasó la banda californiana de fines de los 60, Blueshare, con su guitarrista Lake Stephen, haciendo un clásico, realmente un clásico, parece que no, pero es un clásico de los clásicos del rock and roll, aquella obra del prematuramente desaparecido Eddie Cochran, Summertime Blues. Y luego, bueno, nada para decir porque ya se veía venir lo que iba a hacer Rush a lo largo de 40 años con tres tipos que suenan como 60 tipos, ¿no? G.D. con su figura, bien digo, G.D. Lee con una figura tan extraña del cantante, un tipo que da una imagen de estar fuera de escala, y Alex Lifeson, básicamente el guitarrista, creo que tal vez el que tenga más contacto con el mundo concreto, con el sentido material de la vida, ¿no? Y qué sé yo, y Neil Peart, si bien no se trata de ahondar mucho en la banda, pero vale la pena rescatar a este tipo, al baterista Neil Peart, con su vida algo traumatizada. La banda se desarmó justamente a raíz de un trauma irreversible en la vida de Neil Peart, que algún día lo vamos a contar, vamos a dedicar algún brevísimo dossier a esta tremenda banda del siglo XX y del siglo XXI, y que pasara con un poco más de con penas que con gloria por Argentina, y bueno, que siguió su periplo por Santiago de Chile. Y bueno, Martín, si estás escuchando en Mendiolaza, bueno, te acordás de este disco, ¿no? Bueno, así llegamos por ahora hasta el número 98, sitio 98 de la revista Rolling Stone, por los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos en el año 2003 y en el año 2011, globalizado por la revista norteamericana. El sótano. 24 horas al mundo. Marijuana, conubo, conapo, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hennab, henni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, kia, insango, kef, kif, kief, kini. Juzgados federales, jueces federales, corte suprema, fiscales provinciales, abstenerse por completo. Porque en realidad lo que acaban de escuchar es no más que una ficción auditiva, una audición delirante de la realidad, porque en verdad era la voz monacal, canónica de Francisco I, convocando a la resurrección de la carne de Raúl Francisco, de Pío Laghi, de Aramburu, de Zaspe, de Storni, ¿qué otro cardenal? El cardenal Marcinkus, de Wojtyla. Bueno, todos estos tipos configuraron, mediante la resurrección de la carne, el coro que nosotros, por esas cuestiones de la metempsicosis, de la metafísica y del tablero Ouija y qué sé yo, y cuántas pelotudeces más, hemos convocado a los espíritus que adornan la sotana homosexual papal. Bueno, ok, que no entienden que esto es una apología, porque de la soja botón se le ocurre. Porque en realidad la penitenciaría es la provincia de Córdoba, está rodeada, se aplica la ley de doctrina de seguridad provincial, policía militarizada, un ministro matón, familiar del Tucán Yanichelli. Mirá vos, Tucán, el único libre que está ahí es Aguad. Y como la jueza Servini de Encubría nos permite en alguna medida decir, bueno, internet no está legislado, hay un bache, bueno. Así que, fíjate vos, estos radicales pelotudos, hay la lista acá, Aguad, hay una señora que no la conozco, de apellido Carrizo. Y viene un mequetrefe de nombre y apellido Diego Mestre. Esos pendejos mequetrefe que están en los boliches del Chato, etc. El radicalismo caravanero, que le dicen, en el largo marginal. Bueno, la mayoría, la inmensa mayoría de la publicidad gráfica en Córdoba y aledaños extraplanetarios, bueno, los nombres que figuran, incluso en las fotos, dicen, qué sé yo, Aguad Mestre. Sí, loco, eso no es discriminación, y de la pobre mina, la pobre veterana esta, la soledad de la gigantografía, de la gráfica, sí, el cupo femenino. ¿Por qué la mina no acude al INADI con su propia discriminación, con su propia denuncia? Y el milico Aguad es consecuente, digamos, es coherente. Un estúpido, un idiota discriminador, un violento, un patotero. Un patotero medio. No quiero decir la palabra porque ahí sí estaría discriminando, ¿no? Un patotero. ¿Cómo podría decirlo para que no caiga mal? Un patotero con tanga. Puede ser un patotero de taco alto con tanga. Aguad. Y el otro, digo, Mestre, ¿de dónde salió? Por Dios. Bueno, así que, señora Carrizo, preséntese al INADI contra el milico y contra los mestres. La han ninguneado, la han menoscabado en su integridad de género, no figura en ningún lado lo WhatsApp. Bueno, che, nos vamos. Arrímense por el blog de Casa 13, mejor dicho, y de la penitenciaría. Ahí lo tienen, revisen, puten, si les vienen ganas. Y che, le agradezco mucho a Casa 13, a Luis Britos, a sotanorock.com.ar. Y por supuesto que nos vamos con algo también medio estrambótico, porque tiene que ver con el Berlín más profundo de la década del 70, principio, mediados de la década del 70, con un Berlín hasta las orejas de heroína, cocaína, por donde pasaron Iggy Pop, Bowie, Nick Cave y tantos otros pasaron por aquel Berlín. Pero no el Berlín de las alas del deseo de Bender, ¿no? Porque eso es otro tema, pero no sé. Plantearlo como parte de aquel Berlín de Iggy Pop, Bowie y Cave a las alas del deseo me parece un despropósito, bueno, una cosa insípida. Bien Bender. Bueno, así que vamos a rescatar de aquel momento a una banda, a uno de los músicos más deslumbrantes desde hace casi 40 años, o 40 años más precisamente, Blisa Bargel, que fuera líder, fundador de la banda que acompañó a Nick Cave muchísimo tiempo, los Bad Seeds. Bueno, acá lo vamos a escuchar con su otro experimento musical que tiene que ver con el rock industrial, que tiene que ver con los tipos andaban grabando sonidos de las obras de construcción, podrían, no, eso no lo voy a decir, no es parte del humor, no es parte del humor, cuando se desmoronan los edificios, etcétera, etcétera, que yo sé, paso entre Argentina, no hay muchos muertos en Argentina, trenes, como decía al principio, Cromañón, la policía, Gatillo Fácil, ahora la explosión de gas, que desmoronó un edificio en Rosario. No es mucho, ¿no? No son muchos muertos ya para el efecto Francisco. Entonces, la gran banda alemana de Blisa Bargel, Ein Zutender Neubauten, algo así como las nuevas construcciones, según me dijeron algunos alemanes. Bueno, vamos a rescatar de un EP grabado hace muchísimos años, más de 20 años, Interim, se llama el EP, de esta formidable banda de rock industrial, Ein Zutender Neubauten, y su líder, Blisa Bargel. Che, nos vemos y qué sé yo, y pásenla como se le canten los huevos. Chao, hasta pronto. Perish, whole continents vanish. I wait through the